Tantas mujeres en la vida, y tú tan creída, y tú tan creída. Tantas mujeres paquetonas, y tú de casa sola, y tú de casa sola. Tantas mujeres en la vida, y tú tan creída, y tú tan creída. Tantas mujeres paquetonas, y tú de casa sola, y tú de casa sola. Tienes que pelar el coque, y entregarte toda, toda. Tienes que hacer rancho aparte, y poner tu buena tolda. Pelar el cofre y entregarte toda, toda. Tienes que hacer rancho aparte y poner tu buena tolda. ¡Claro! ¡Uruba! Tantas cosas buenas en la vida, y tú en la vía, y tú en la vía. Tantas cosas buenas en la calle, y tú comiendo cable, y tú comiendo cable. Tantas cosas buenas en la vida, y tú en la vía, y tú en la vía. Tantas cosas buenas en la calle, y tú comiendo cable, y tú comiendo cable. Tienes que mostrar tu arte, pa' que veas que no te falta. Tienes que mostrar tu arte, pa' que veas que no te falta. La buena comida, la buena bebida, la buena invitación y la buena curulla. La buena comida, la buena bebida, la buena invitación y la buena curulla. Si no, que lo diga Hugo Escobar, claro que sí.